toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días a la. Un minuto en la capital federal y calorcito, parece que con amenazas de lluvia, el otoño, la ida y vuelta de la tristeza y la alegría. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un. Viernes, señoras y señores, hemos llegado al final de la semana, con una semana cortada por la mitad por los históricos eventos del 2 de abril, los actos, el feriado. Nosotros hemos faltado, pero corrimos todo nuestro cronograma semanal, y ayer hablamos de cine y hoy hablamos de política, y para eso está aquí Julia de Tito. Bienvenida. Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal? Bien? Bien, todo bien. ¿Cómo estuvo? Ya estuvimos charlando nosotros, pero ante la audiencia debemos volver a saludarnos, hacer de cuenta que no conversábamos respecto de cómo veníamos en la semana. ¿Se recuperó de su enfermedad? Así es. Antes que nada, disculparme por mi ausencia de la semana pasada. Por favor. Prometo que dentro de lo posible no se repetirá. Muy bien. Sobre todo por usted, porque eso de enfermarse, uno tiene que hacer lo que le gusta, pero en un balance. Si hace lo que le gusta 24 horas por día y dos días al mes uno cae en cama, ¿sí? Seguro, no, es eso. No le da el físico, pero bueno, me alegro entonces que ya esté mejor. La temperatura, estábamos discutiéndola un poco, en realidad es como bastante científicamente esta medida, pero 26.4 afuera. Sin embargo, el pronóstico decía una máxima de 24. Superamos la máxima. ¿Habrá que dar alguna alerta? No sabemos. Dicen que el cielo iba a estar nublado y que iba a haber chaparrones y tormentas. Sin embargo, yo atravesé de norte a prácticamente sur, casi todo sur, porque acá ya estamos bien, casi. Parque Patricio, Caseros, todo. Dicen que soy optimista, pero yo atravesé toda la capital federal y no había ni un nubarrón feo que determinara una precipitación. Mientras no le esté yeteando y salgamos de acá y esté la tormenta del siglo afuera. Bueno, ¿sabe lo que me pasó hace? Sí, el jueves de la semana pasada me fui de acá bañado, desde del pelo hasta el dedo gordo del pie. Rico mate. Muy bien, y 17.04, ya estamos aquí sentados. Hoy un programa que, bueno, tiene algunos audios, algunas discusiones, cosas que se desencadenaron durante esta semana y un poquito de la anterior. Vamos a estar adelantando en unos minutos de qué se trata. También alguna noticia, el recordatorio hoy, los 7 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, una marcha que se está dando en este momento en la 9 de julio y Corrientes, más precisamente en el obelisco. Ya se estaba concentrando porque me costó llegar atravesar el obelisco, ya vi que había como concentración de autos, para mí ya se estaba formando el vallado, de alguna manera, y cuando llegué hasta acá, hasta la cancha de Huracán, me encontré con otro vallado, que es el de la cancha. Me parece que hay partido hoy, así que fue bastante difícil llegar, pero aquí estamos. Y vamos a ver, al ser viernes, está cargada la agenda cultural, y entonces vamos a ir leyendo un poquito qué hay para ir a ver. Ya decía que, bueno, está la concentración desde la 9 de julio hasta la Casa de la Provincia, de que invitó a Demis, prensa, hace la, el convite a el pedido de justicia por el asesinato de Carlos Fuente Alba hacia la Casa de la Provincia de Neuquén, que es este ahí en Maipú 48. Entonces, desde la 9 de julio y Corrientes marchan hasta ahí, están todos los docentes invitados. Y bueno, piden cárcel para Sovic y a todos los responsables políticos y materiales. Y la libertad para Esteche y Lescano, absolución a los petroleros de Las Heras también. Y paro nacional de Cetera en apoyo a las provincias en lucha. Eso es lo que están, este, el comunicado de prensa que hace Ademis hoy por la marcha con movilización. Y muy bien, vamos a la música, al momento cultural de esta noche. Obviamente que este, hay mucha gente que tiene ganas de salir, tiene una fichita, eso que decíamos, siempre alguna cosita así como para cerrar, ponerle un broche de oro al conocimiento entre dos personas, y puede ir a ver a Mistura y Manda. ¿Usted conoce a Mistura y no Manda? No conozco. No. Pero es un grupo de Yoro. Es un, sí, esta noche me gustaría salir. Está perfecto. Mistura y, este es un buen lugar. Es Yoro, carioca, o sea, Yoro de Río de Janeiro. Yoro es una música, si bien parece determinar por el nombre triste, pero no lo es, para nada. Tiene gran cantidad de melodías alegres y rápidas y saltarinas. ¿Cómo es la naturaleza del brasilero, sabe? Y este año de Mundial, más que más. Entonces, en Junín 1725... Mistura y Manda va a tocar Yoro. Es un cuarteto, tiene percusión, guitarra, flauta traversa. El que toca la guitarra también toca el cavaquinho. Y el piano, ejecutado todo magistralmente. Y a las 21 horas arranca en Junín 1725, que es Recoleta. 40 pesos la entrada. Esta noche ya tiene una posibilidad, muy buena posibilidad. La otra es ir a ver a De Tal Palo, un show que en algún momento, por la lluvia torrencial, esas inundaciones que se dieron, se suspendió. Ahora, este, bueno, renovaron la apuesta. Van a tocar en Bemol Bar, Soler 4901. Madre y dos hijas, que cantan este mucho trabajo vocal, las tres cantan, y mucho trabajo de percusión. Hay este, una banda entera, pero ellas tres conforman un excelente trío. ¿Verdad? Trío. Porque si no serían tres. Dos y sería tándem o algo así, dupla. Las tres, entonces, 17:08 de la tarde. Y cuando digo 17, no hay otra opción que no sea de la tarde. ¿Está bien? Porque si yo digo PM, 17 PM, también estoy incurriendo en un duplicamiento. Bemol Bar, entonces, Soler 5901 en Palermo. Las chicas de Tal Palo a las 21:30 pueden ir a ver. Muy bien, ahí agenda cultural. Tengo algo más para anunciar, y es por el día de mañana. Aquí en la radio, Radio Sur tiene un departamento, sería una comisión de educación, y una de las actividades, la primera actividad de este año, va a ser mañana, 14:30 horas, una charla con Martín Becerra por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la adecuación a la ley de medios y el nuevo mapa mediático. Esto no solo para gente que está interesada en las cuestiones de la radio y de la tele y de los medios, sino sobre todo también para quienes estén integrando, formen parte de una radio comunitaria como esta. Es importante porque el saber es poder, Julia de Tito. Así más es. Que nunca acá. Entonces es una buena oportunidad para acercarse a la radio, que es José Cepaz 3078, acá en el barrio de Parque Patricios, a dos cuadras, nada más, de la cancha de Huracán. Después tengo que averiguar quién está jugando hoy, porque hay partido en Huracán. Ahora, y sería bueno saber. Lo chequeamos y lo tiramos al cierre. Muy bien, eso es todo en materia de lo cultural para hoy y para mañana. creo que nada más, ¿eh? ¿Está bien? Señor Campana, vamos a avanzar, así hablamos un poquito de las noticias, las novedades del día de hoy, y volvemos luego a continuar con el programa, como siempre. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el de 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo sí, mismo. Todos los días un poco. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! Oh, yeah. Todas las soluciones en una. ¡Esto! El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Bueno, hacia el final de este programa, antes de hablar de las noticias, tengo que decir que vamos a repetir las algunas de las funciones del Bafisi, porque ayer estuvimos hablando de cine, uh-huh, y vino Martín Turnes, uh-huh, que es el director de la película Pichuco, que se va a estrenar en festivales. En realidad el estreno mundial para todo el mundo mundial es el 11 de julio, el día de mi cumpleaños, ya sabe. Y se va a hacer el estreno en un cine así grande también, pero el domingo va a estar compitiendo en una de las categorías del Bafisi. Y también Buenos Aires Rap, que es una peli que ayer estuvimos cantando unos raps en vivo. No sé si, me lo perdí, no llegué a escuchar sí, esa. Estuvo buenísimo. Recordamos los años 90, directamente, sí, principios de 90, con Yacimel. Cantamos un tema de Yacimel. A dúo con Alberto Romero, éramos compañeros de rap en esa época. Yo supe tener también una campera de esas brillantes, como de preparatoria. Mágico. Pero no daba para la de preparatoria, porque en esa época, digamos, como les gustaba decir a los noventeros, no estábamos insertos en el mundo. Claro. Entonces comprarse una campera de esas de New York, Yankees y no sé qué, salía un montón de plata. Claro. Entonces, ¿qué hice? Mi abuela modista, le dije, haceme una con ropa de color brillante, brillante. Y bueno, sabes lo que era esa campera. Por suerte, seis pilas llevaba. Por suerte, en la web de Radio Sur están los audios de los programas anteriores. Sí, para que se pueden escuchar. Para que uno pueda reescuchar esa escena. Va a quedar grabada. Muy bien, espero que no. Bueno, los audios tienen una semana de antigüedad, ¿eh? Cada semana el señor Campana los va renovando. Yo los guardo todos, pero en la biblioteca personal. Soy como Bonadeo de mí mismo. Muy bien, noticias. Hablábamos de la marcha con movilización ahora a la Casa de Neuquén por el homenaje a Fuente Alba, al docente. Y hay otro homenaje. No sé si acuerda que hace más o menos 15 días, 20 días atrás, hablábamos de una escuela, uh-huh, por la falta de vacantes que derivó en el sistema, en realidad, el sistema educacional, y se puso, digamos, se vio reflejado en el sistema puesto por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que había un déficit de aulas y de pupitres importantísimo. Uh-huh. Bueno, a partir de eso, unos docentes, padres y vecinos de Parque Patricio se fueron y se acercaron a una escuela que queda acá cerca de la radio, y dábamos la noticia de que habían tomado esa escuela, que era un edificio que estaba abandonado, que habían estado pagando luz, habían estado pagando una garita que estaba manteniendo la seguridad. Entre que era una niños. Escuela abandonada, digo. Era ¿no? una escuela, para que... claro. Era una escuela que se había cerrado, quién sabe bien por qué. Después vamos a escuchar un audio de Macri hablando de la escuela pública, que es muy divertido, en realidad bastante triste. Pero en la calle Manuel García 370 fueron, se establecieron ahí, y desde ahí comenzaron una lucha, difundieron la problemática, rearmaron para empezar las clases, así mal no fuese como estaban las paredes, digamos, uh-huh. medio como cayéndose el edificio, pero arrancaron igual y recuperaron la escuela y ayer, se terminó de firmar la ley que destina el terreno y el inmueble de acá cerquita, de Manuel García 370, al funcionamiento de una escuela. Por lo tanto, lograron esta idea principal, que era de los maestros, que el edificio se convierta de vuelta en una escuela, y que el sinsentido uh-huh. de por qué estaba abandonada con tanto déficit de aulas en otros lugares, 5.000 pibes sin tener vacantes y qué sé yo. Bueno, así que la legislatura porteña aprobó ayer la ley que expropia el edificio abandonado donde funcionó la escuela infantil hasta 2009 y fue recuperada por los vecinos, militantes y docentes en plena crisis por la falta de vacantes. Eso dice hoy el Página 12, y era una noticia que teníamos que dar porque es una... Los chicos de esta mañana, de Con el Pie Izquierdo, hablaron con una de las docentes que está ahí trabajando, que fue una de las... una de las promotoras, sí, de la ocupación y el posterior logro, que sí, que estaban contentas porque además se había pensado en que se destine parte de un dinero para remodelarla y refaccionarla y ponerla como corresponde, porque lo único que falta es que estén trabajando y se caiga algo, como ya pasó en algunas otras escuelas. Y estuvo involucrado el PRO tarde, pero bueno, hubo dos legisladores que estuvieron ahí trabajando, Lorena Pocoic, de Frente para la Victoria, y Victoria Morales Golleri, del PRO, que bueno, llegaron en carreta desde Tucumán, pero llegaron. Y bueno, perfecto, dicho esto, teníamos que dar la resolución del caso, ¿no? Por la parte, damos las noticias malas, pero las buenas también nos gusta darlas, ¿no? Las disfrutamos. Sí, efectivamente. Sí. Así que bueno, esa era la buena noticia, sobre todo además porque tiene que ver con el barrio y bien, debe servir. Sí, sí. Muy bien, 10 y 17, vamos a ir al adelanto del tema del día de hoy y posteriormente adentrarnos en la segunda parte de este programa que va a hablar, el eje, digamos, principal, es la política. Todos los días un poco, todos los viernes, política, de 17 a 18... por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en el antiguo Egipto los sacerdotes se arrancaban todos los pelos de su cuerpo, incluyendo las cejas y las pestañas? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Muy bien, para el que le gusta o no le gusta el programa, tiene un lugar a donde hacerse oír. Primero y principal, tenemos un Facebook que ya está atiborrado de cantidad de gente, pero necesita un empujón para llegar a los 2 millones. Estamos en 380, así que de acá a 2 millones, más o menos, con unos 2-3 retweets de esos, ya llegamos, no falta nada. Todos los días un poco radio, todo junto, todos los días un poco radio, le das me gusta y cuenta ahí, es como la fanpage, y te vas a enterar todos los días un poco de qué se trata este programa y dónde escucharlo, cómo y ese tipo de cosas institucionales. Y también el Twitter, que es TDUP Radio, arroba TDUP Radio, no me sale nunca porque para mí el Twitter es una cosa no tengo práctica de Twitter, ¿me entiende? Usted tiene que meterse, señor. Ya dejé, ya así en un segundo 95 tweets. La gente tiene una tendencia a escribir impresionante. Sí. Bueno, y además como uno no puede andar leyendo todo absolutamente. No, pero no es la idea. Y seguimos 143 personas y nos siguen 30. Vamos por 100. Sí. Bueno, hablando de linchamientos, ¿no? Porque ayer hablábamos, a modo de chascarrillo, que uno puede estar corriendo a una turba, uno puede estar corriendo haciendo de turba, digamos, pero en cualquier esquina se le puede dar vuelta a la taba y correr para el otro lado directamente. Solo depende de la cantidad que se junte, ¿no? Así que cuidado con la linchación. Bueno, y el Twitter es ese. Y tenemos un mail también que es todos los días un poco radio, @gmail.com. Todos los días un poco radio, @gmail.com. Y dicho eso, ya están todos preparados para teclear y reteclear cualquier inquietud que tengan. Una información respecto de esta noche toca un tío mío que se llama Pocho y hace linda música. Su apellido es La Pantera. Sí, nosotros chequeamos ahí y hacemos la damos la información para salir el fin de semana, para que ir a ver a Pocho La Pantera, por ejemplo. Bueno, así que esos son los canales, ¿está bien? Jul de Tit, alias Julia de Tito, aquí conmigo para hablar de un tema álgido que estuvo ahí dando muchas vueltas y mucho que hablar en la semana. Y es el tema linchamiento, que ha dado para millones de cosas, incluso para hacer tambalear este momento si hablamos o no hablamos de esto. Sí. Porque ya se hay mucho, tanto se ha dicho. Hay mucho dicho. Yo iba a arrancar justamente comentando eso, que caía de Maduro, que en la columna de política esta semana tenía que estar incluido el tema, porque fue el principal tema de debate, de discusión, de difusión, y de, digamos, estuvo muy puesto en la agenda el tema de, bueno, de los linchamientos, digamos, de estos casos que empezaron con un caso en Rosario a fines de la semana pasada, de un chico que había robado una, o que supuestamente había robado una billetera, y un grupo de más de 50 vecinos lo apalearon y lo terminaron matando, y eso fue de alguna forma lo que puso, lo puso en la tapa de los diarios, etcétera, y empezaron a darse otros casos similares, sin llegar, digamos, por suerte a situaciones de otras muertes, pero sí, digamos, situaciones muy violentas que se fueron dando. Y eso, la verdad, que estuvo tan en agenda y todo el mundo dijo tantas cosas y se opinó por un lado, por otro, por una posición, por la otra, que cómo abordarlo en el programa de hoy fue un desafío, digamos, pensarlo. Así que, bueno, vamos a tratar de traer un enfoque novedoso, tratando de plantear distintas miradas, digamos, sobre el tema, y bueno, y alguna que espero puedan pasar en limpio, que es la que tratamos de proponer desde acá. Ni hablar. Sí, cercanos ahora ya de las y media, antes del informativo, hablamos de esto como para plantear que no estamos de acuerdo con todas las opiniones que se dan por ahí. Y sobre todo creemos que hace falta otra opinión que no es ni la técnica, ni la de la excusa, ni la del oportunismo, digamos. Exacto. Que es lo que más se escuchó. Sí, pero, ¿no? Y sí, está mal, pero, ¿no? Inmediatamente el pero descarta todo lo que viene después. Y bueno, sí, la búsqueda de encontrar alguna alternativa de eso. Así que la segunda media hora la vamos a estar recorriendo desde ese lugar. Muy bien, vamos al informativo, señor Campana. Ya usted me sabrá llevar a los diferentes países latinoamericanos con su actualidad y, bueno, un poquito de la de acá también. ¿Está bien? Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Descarrió. La diputada Elisa Carrió dijo que denunciará al jefe de gabinete Jorge Capitanich por considerar que faltó a los deberes de funcionario público al no contestar preguntas durante la exposición de ayer en el Congreso. El exgobernador de Chaco respondió a las acusaciones pidiendo que tenga coherencia, ya que la funcionaria no estuvo en su banca durante la sesión de ayer. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Ahí va el capitán Evo por el espacio. El presidente boliviano inauguró las operaciones comerciales del primer satélite de su país. El Tupac Katari estará a cargo de ingenieros andinos entrenados en China. Entre los beneficios, el primer mandatario dijo que el TKSAT-1 emitirá 12 canales de televisión y 12 frecuencias de radio de manera gratuita para todo el país, para que todo el país esté informado, perdón. Paraguay. Encuentro guaraní. La comunidad paraguaya organizada en Argentina se apresta nuevamente a celebrar el Día de la Independencia. A tal efecto, mañana, sábado 5 de abril, a partir de las 18 horas, los centros y organizaciones paraguayas en Argentina se reunirán en la sede del Deportivo Paraguayo, Piedras 1676, en la cual ajustarán detalles para la realización del evento. La cita será el domingo 18 de mayo, a partir de las 11 horas, en Avenida de Mayo, en el tramo que va desde la calle Bolívar a Piedras, donde estarán instalados más de 70 stands.

lo que nosotros estamos presenciando es ataques ilegítimos. Carlos Maslatón, ¿uno tiene derecho a defenderse? Una cosa es defenderse, otra cosa es asesinar, son dos cosas diferentes. No, tiene derecho a defenderse. En la defensa, como a uno lo pueden venir a matar, uno puede responder, y una de las consecuencias de la respuesta puede ser que lamentablemente muera el que ataca. O sea, el problema no es de quien vino y se fue, o viceversa. Jorge Capitanich, ¿qué dijo? El mejor antídoto contra la violencia es la inclusión social. La educación pública es la gran deuda pendiente de estos 30 años también. Teníamos el mejor sistema de educación pública en la Argentina, de Latinoamérica. Y hace más de 10 años que la educación privada recibe más inscripciones que la pública en todo el país. Esto no puede ser. O sea, la gente le ofrece gratis educar a sus hijos y te dice, no, gracias, prefiero pagar, porque no confío. Eso es gravísimo. O sea, el problema no es de la moda mundial, ni de que haya tan mala memoria. Seguimos. Sergio Massa. El mensaje tiene que ser que el que las hace, las paga, y no que está todo lo mismo. Si vos planteás que vas a un país en el cual las reglas penales no reprimen la reiteración de conducta, si vos, frente a la preocupación de la gente, frente a avances en materia de narcotráfico y de delito, el mensaje es que reducís penas, lo que estás planteando es que no hay premios y castigos. El problema no es que el tiempo sentencie extravío. También habló en esta jornada Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema, y dijo: no son ajusticiamientos, sino homicidios calificados por alevosía y ensañamiento. Lo que a mí me queda de toda esta charla, y que es inentendible realmente, es que una vez que logran agarrar a un chorro, entre y salga a los dos minutos. Eso es lo peor. Sí. Los jueces pueden dejar detenido a aquellos que cometen este tipo de delitos y no lo hacen. Bueno, Mariano, vos sos abogado de la Asociación Pensamiento Penal, tenés una opinión diametralmente opuesta. Desde hace 20 años para acá, sí, la tasa de encarcelamiento en la Argentina no para de crecer. O sea, la idea de cada vez más presos que entran de los que salen. La idea de esa puerta giratoria. Si hay una puerta giratoria, está un poco trabada, porque entra mucha más gente de la que sale. Que aquí no hay justicia en Argentina y la gente toma justicia por mano propia. Y porque la presidenta no hace nada directamente. Los policías están todos coimados, ninguno hace nada. Los agarran, los meten, a las dos horas los liberan. El problema no es de los niños que ostentan papás. Cuando uno dice, bueno, está ausente el Estado no puede estar todo el tiempo en todos lados. ¿Por qué? Para eso hay un pacto social. No hace falta que haya un policía por esquina. Si hace falta un policía por esquina, estamos en problemas como sociedad. Hay un pacto social y eso es lo que está siendo cuestionado en este momento con estos episodios de los últimos días. Porque depende qué representante del Estado. Si vos me vas a dar policía como la de algunos barrios de Rosario, que está en connivencia con los narcotraficantes, mejor no me traiga más policía. Que siempre que se habla del supuesto retiro del Estado en estas cuestiones, lo que se pide es que el Estado se haga presente en las clases pobres solo a partir de la faz punitiva. ¿Usted cree que cuando alguien dijo lo del retiro del Estado se refería al Estado promotor de derechos, al Estado que genera inclusión? No, ellos, el reclamo es por el Estado que castiga. El problema no es darle un hacha al dolor y hacer leña con todo y la palma. El problema vital es el alma. El problema es de resurrección. El problema, Señor, será siempre sembrar amor. Bueno, hicimos un pequeño compendio de todo lo que se habló, de un lado, del otro, de cómo la gente repite, de lo que estuvo en los medios dando vuelta esta semana, en relación a los linchamientos, como hablábamos hace un ratito. Y bueno, varias cosas para analizar más adelante. Julia, vos tenés algo. Yo interrumpí y me olvidé. No. Pero es una. Sí, es un poco para aportar también a un esto artículo. Mirada sobre todo todo este tema, digamos, es un artículo que fue publicado en Rosario 12, la seccional de Rosario, de Página 12, uh-huh. el viernes pasado, y que me parecía interesante traerlo antes de empezar a intercambiar un poco sobre el tema, como para también como pensarlo desde otro lado. Así que espero que puedan escuchar. No, no cuenten conmigo, ni para salir a matar a golpes, ni para celebrar la muerte. No cuenten conmigo para esa masa que algunos aglutinan bajo el difuso nosotros, que nadie termina de definir en forma concreta, pero que sirve para diferenciarse de ellos, como bandos o facciones opuestas en una guerra abierta que se libra en cada esquina. No cuenten conmigo para disfrazar con eufemismos la brutalidad y la cobardía de 80 tipos golpeando hasta matar a un pibe reducido e indefenso. Eso no tiene nada que ver con la justicia, ni siquiera en sus conceptos más arcaicos. La mal llamada justicia por mano propia no es sino venganza, y viene acompañada de una pena sumaria muchas veces irreparable. No mucho antes, cerca del lugar donde un grupo enfurecido de vecinos arremetió contra David Moreira, casi matan a golpes a dos chicos que iban en moto tras haberlos confundido con ladrones. El precipitado procesamiento público y la inmediata ejecución de la pena muchas veces deja de lado un principio básico de la sociedad: que el delito que se castiga esté suficientemente probado. Muchos hemos visto situaciones similares. Basta con alguien señale a otro al grito del ladrón para que se conformen grupos espontáneos de ajusticiamiento con los que difícilmente se pueda razonar. Pero aún suponiendo que el delito haya existido, la pena aplicada en forma de venganza constituyó otro mucho peor, más atroz, más irremediable. Matar a golpes a alguien que arrebata una cartera es de un desprecio por la vida ajena tan condenable como el de aquel que mata para robarla. ¿Qué nos justifica para matar? ¿Qué nos habilita? Muchos de los que se rasgan las vestiduras clamando que la vida no vale nada porque te matan para robarte una cartera, en estos días celebraron que se mate como escarmiento por el supuesto delito de haber intentado robarla. El valor de la vida siempre es subjetivo, pero parece haber un principio de acuerdo en ciertos sectores de la sociedad. La de cualquiera de nosotros vale mucho más que la de ellos. Lo que es insuficiente para que me cueste la vida a mí es más que suficiente para quitarle la vida a él. Lo que ocurrió esta semana en el barrio Escuénaga, en Rosario, fue la resolución de un supuesto delito, un robo con otro muchísimo peor, un asesinato brutal. La impunidad de una parte de la comunidad, asumiendo el rol de verdugo, parece liberar a cada uno de los que intervinieron de responsabilidades individuales. Y la celebración de la muerte por parte de muchos comporta una especie de aprobación social. Es la comunidad la que ejecuta. Todos cargamos con ese muerto, y deberíamos festejarlo porque es uno de ellos. No, no cuenten conmigo. No se trata de un caso aislado. Es algo que se viene repitiendo cada vez con mayor frecuencia y peores resultados, como consecuencia de múltiples factores que no tengo intenciones de negar ni desconocer, pero que preocupan y duelen. Pero más duele ver hacia qué clase de sociedad nos encaminamos, o algunos creen que nos deberíamos encaminar, y qué frágiles son las estructuras que nos separan de la oscuridad que habita al hombre. Cuando el contrato social se rompe, pierde sentido el Estado de Derecho y el derrumbe de las reglas de convivencia, en lugar de atenuar la inseguridad, la incrementa. Frente a una legalidad incierta, la sensación de riesgo no hace más que amplificarse. La violencia engendra violencia. La cultura de la muerte, se sabe, solo puede combatirse con una contracultura de la vida. La ley de la jungla nunca puede ser la solución. Así que no, no cuenten conmigo. Aunque cumpla con muchos de los supuestos requisitos, tenga un trabajo digno con el que alimentar a mi familia, pague la hipoteca de mi casa y mis impuestos, y deje propina en los bares, aunque también me angustie cada uno de los hechos de violencia a los que asistimos a diario, y me indigna y me duela haber visto a mi abuela con la cara desfigurada por los golpes cuando la arrastraron por el suelo para arrebatarle la cartera desde una moto, aunque también me haya abrumado la impotencia cuando vi llegar a mi vieja llorando porque la habían asaltado, aunque tiemble cuando mi hijo cuenta que lo encañonaron para robarle un celular, igual no cuenten conmigo. Si nosotros es esta turba que mata y estos cuantos que celebran la muerte, no cuenten nunca conmigo entre las filas del pronombre. El problema vital es el alma, el problema es de resurrección. El problema, Señor, será siempre sembrar amor. Thank you. Tierra Colorada, de tanto zapatearla, del Chango Espaciuc. Y bueno, pusimos un poco de música para pasar desde el oído un poquito toda la bajada de conceptos que sacamos desde la cantidad de gente que habló en los medios y lo que leías recién, Julia, de Javier Núñez, periodista de Rosario. De Rosario. Bueno, para arrancar, ¿no? Hay sí. mucha tela para cortar, la verdad que es un tema... Es tan grande que es gigante. Para mí lo más interesante es como desde dónde uno parte para pensarlo. Y como para mí lo interesante que podemos traer acá como primer disparador es desde el dolor, ¿no? Digamos, como las muertes jóvenes siempre duelen, las muertes jóvenes injustas siempre duelen más, y las muertes jóvenes injustas por un motivo de violencia, digamos, siempre... Bueno, aunque sea a mí, particularmente me desgarran, digamos. Me parece que como que si uno parte desde ese lugar de... A un pibe lo apalearon y lo mataron, como que todo el análisis político está teñido de humanidad, digamos. Entonces eso, bueno, es lo que para mí hace rico pensar el análisis político, que es lo que tratamos de los distintos temas ir trayendo acá como... La parte humana de cosas. Claro, no pensar en la política solo en la rosca y el poroteo de los dirigentes, digamos, sino como en la política, en lo concreto y en lo cotidiano. Y la verdad que son hechos que indignan y que conmueven y que sacuden y que para mí desnudan muchas cosas. Por un lado, desnudan el grado de violencia que en el que vivimos, digamos, la sociedad ha llegado a unos límites y los va tensionando cada vez más, digamos. No digo que sea un momento trágico, digamos, en ese sentido, pero sí, digamos, que se juega con límites de vidas y muertes que en otro momento, hace 3 años, no digo en otro momento, en la década del 30, digamos, había otro tipo de violencias en ese momento. Que se juega un poco más con ese de dónde está el valor de la vida, de la muerte, qué es lo que vale una vida, qué vale más, esto me acuerdo, lo charlamos antes de arrancar el programa, digamos, este celular, ¿cuánto vale, digamos? ¿Vale mi vida? ¿Vale la tuya? ¿No vale la de ninguno? ¿Solo un celular? Cuando las cosas, digamos, se meten en el... las cosas, los valores materiales, digamos, se meten en el medio del valor de la vida, ¿no? No sé, eso te tiro como disparador a ver qué... Sí, sí, yo estaba pensando en varias cosas. Primero es cómo se presenta la noticia. Creo que eso es el primer... más allá del hecho puntual, que es lo que pasó ahí, cómo después se entera todo el mundo. Estas cosas pasan, hace mucho tiempo que pasan. Uh-huh. Digamos, que alguien lo caga la trompada porque robó. Ahora, el hecho de que murió, digamos, hizo noticiable a grandes niveles eso. Pero cómo se muestra la noticia desde un principio es un montón de gente mató a un ladrón. Exacto. ¿Está? Entonces no es mató a una persona, ni a un pibe que tenía hijos, ni a alguien que con situación de tal o cual, no importa, o sea, se le da la misma relevancia a que él era ladrón que a que la gente lo mató. Entonces, nos llega esa noticia directamente justificada desde el anuncio de la noticia. Y me acuerdo, por ejemplo, de cosas que nos llegan a nosotros que no tienen ninguna cercanía emocional, como dilapidaron a Ungungwe en el sur de Sudán. No conocemos Sudán, no sabemos quién es Ungungungwe, pero hay una viralización de una noticia de la cual no sabemos, no la podemos chequear, no sabemos si todo eso es real, no sabemos si es que Amnistía Internacional está buscando más me gusta en su página, ¿no? O sea... Estamos completamente desconectados, pero inmediatamente nos ponemos del lado de la víctima que apedrearon. Nadie se pone a buscar por qué la están apedreando. Y está bien que nadie se ponga a buscar eso. Pero ¿por qué desde acá, cuando damos la noticia de que un grupo mata a una persona, decimos, un ladrón fue muerto? Claro. ¿No? Y a partir de ahí empieza todo el análisis. Entonces ya no es la vida del tipo, es la vida de un ladrón. ¿Está? Entonces no murió una persona, murió un ladrón. Entonces ahí ya, a partir de ahí es, sí, nosotros tenemos, no sé, sí, lo cagaron a palos, pero era un ladrón. Era un ladrón. Bien, sí. Entonces ya está. Sí, quizás se fueron de mambo, pero bueno, era un ladrón. Los mismos que anuncian de esa manera la noticia, después intentan hacerse, digamos, ponerse en el lugar reflexivo del medio que, bueno, que habla... que habla responsablemente desde su lugar de análisis de contralor del Estado, de haberse erigido como el cuarto poder, que es lo le dicen a la sociedad, no, nosotros somos muy responsables, llamamos especialistas y los traemos y acá. Siguen titulando un ladrón fue muerto por una turba desencadenada o paliza, ya empiezan a cambiarlo, ya te cambia. ¿Qué fue la etapa de Clarín? La Nación. Sí. Que ya cambian, ¿no? No fue una paliza, como un chachas. Bueno, pero nadie, o sea, poníamos el tema de Silvio Rodríguez porque nadie habla, o sea, nadie detiene las cosas por eso. Nadie dice, che, pero esto es una locura. Es como, se está discutiendo linchamiento sí o linchamiento no. Nadie pone en duda de que bueno, es una opción linchar también, claro, sí, ¿no? Sí, pongámonos de acuerdo si lo legalizamos o no, ¿no? Exacto. Eso es lo la indignación, digamos, como esta bronca y toda esta conmoción que yo hablaba al principio. Tiene que ver totalmente con esto que planteas. Ahora es una opción. Uno va, se junta con un amigo o lo que sea y sale el tema del linchamiento y es tipo, no, para mí no. No, bueno, para mí depende, no, para mí sí. Claro. O sea, ¿a quién se le ocurrió que, digamos, que dentro de las normas sociales de vínculos con los demás está como avalada la opción de, bueno, sí, yo estoy dispuesto a juntar 30 personas más para matar a alguien, digamos? Sí, o si a mí me toca ese lugar, yo la patada se la voy a pegar, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, sí, se avala esa cuestión. Lo otro interesante, en demasía para mí, es la declamación de algunos políticos que están en búsqueda de su carrera de 2015, como Macri, como Massa, que ya son impresentables en muchos sentidos. Digamos, este es un lugar que siempre se ubicó de la vereda de enfrente, de las políticas. Uh-huh. En algunas cosas podés hasta coincidir, qué sé yo, ¿te gusta usar la bicisenda? Me parece perfecto, es una gran movida del gobierno de la ciudad. Hicieron bicisenda, todo el mundo anda en bici, en eso podemos estar de acuerdo. Ahora, políticas, que una persona que, digamos, no le interesó en absoluto la educación pública, ahora diga que la educación pública es importantísima y que además le haga pensar a todo el mundo o asuma como real el hecho de que nadie confía en la escuela pública, por eso no mandan a sus hijos ahí. Sí, aparte, no, indignante. Faltaban viniendo 5.000 personas, o sea, sí, sí. Primero, 17.000 vacantes sin ubicar. Después, más o menos, ubicamos todos, quedan 5.000 pibes sin ir a la escuela y él piensa que nadie quiere ir a la escuela pública. No, sí, sí, pero aparte viene de un conflicto privado, ¿no? Grande en la Ciudad de Buenos Aires del respecto en temas educativos y además que toda esta contradicción que vos muy bien exponés, que habla de Macri diciendo, bueno, ¿por qué los mandan a la escuela privada? Solo, digamos, no, debería mandarla a la pública, pero ¿por qué no quiere mandarla a la pública? Todo eso, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo hablábamos hace un par de semanas, la cantidad de dinero que destina el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que destina a financiar la escuela privada. Entonces, si vos, siendo gobierno, no podés pensar, no tengo explicaciones para esto, tenés que tener políticas de Estado para fomentarlo. Así sea que sea el motivo que él mismo dice. ¿Y qué? ¿Te quejas en los medios? Como si mi mamá, como, no sé, como la vecina o el vecino. Si no tuviese ninguna responsabilidad al respecto, ninguna. Sin haber hecho. Bueno, y lo otro es lo de Massa, que habla hoy de lo que está digamos, lo que está rechazando hace una semana, del famoso Código Penal, uh-huh, y la reforma del Código Penal y que esto y que lo otro. Entonces, dice, no, porque acá el que las hace las paga, tendría que estar esa sensación, primero asumiendo que todos creemos que el que comete un delito no las paga. Sí. Que eso es, digamos, es un supuesto que se instala, uh-huh, directamente, entonces todos repiten. Por eso había algunos testimonios de la gente en la calle, que es muy utilizado, sí, para... Para justificar, entrevistar, sí, a tres personas y sostienen hipótesis, claro, científicas, ¿no? Y gente que repite lo que ellos están diciendo, uh-huh, porque lo escucharon de los mismos medios cuando nace la noticia. Uh-huh. Entonces, esa famosa puerta giratoria que... Bueno, ese testimonio... Sin números, nadie presenta ningún número, no. Nadie entiende de qué está hablando. El testimonio en el audio que armaste, sí, sobre la puerta giratoria trabada, me parece súper valioso, porque es un testimonio de alguien que se dedica a investigar el sistema penal, que trabaja, digamos, claro, como está dentro, conoce, digamos, está empapado el tema, y dice, las estadísticas dicen que cada vez hay más gente presa. Entonces, claro, no hablemos de puerta giratoria, pero gente pensemos presa, cuál es el problema, pero gente no. Gente presa y sin condena. Sin condena, eso. Sí. Después, no, o sea, lo peor es que después de esa penitencia en el sistema penitenciario, valga la redundancia, no sale una persona para reinsertarse en la sociedad. Porque ahí se abre otro debate que seguramente hoy nos quedemos cortos, como en la mayoría de los programas nos quedamos, pero que es, digamos, el sistema carcelario y para cuánto sirve y para cuánto no, y claro, qué cárcel, digamos. Bueno, otra parte del audio que no está en esto, porque fuimos recortando un poco las opiniones, de el especialista de la Fundación Pensamiento Penal, es que él habla que hace miles de años ya, o sea, desde que existe esta cuestión del servicio penitenciario en un Estado de Derecho, no miles, estamos hablando de 100 años atrás, pero desde que existe, incluso metiendo las cuestiones de derechos humanos dentro de la cárcel, digamos, que antes no las existía y todo el mundo estaba de acuerdo y a nadie le preocupaba un preso, empieza a decir y a dejar visto a la luz que ese sistema y esa forma de penalidad no está dando resultado. O sea que vos podés meter preso un montón de gente y vas a tener cada vez más, y la resultante no va a ser nadie que se reinserte en la sociedad, porque lo que tenés es un tipo que tiene o sea, solo depende de su voluntad no volver a hacer lo que hizo. Exacto. No, porque además está, digamos, por detrás de la idea de la cárcel, digamos, como eje central de la penitencia, hay que ver en cuántos casos está por detrás de eso la idea de la reinserción. Porque muchos casos es, te metemos en cana para sacarte del medio y que no molestes, digamos, ¿no? Claro. Después lo que hagas de tu vida, vas a volver a caer en cana, porque de hecho, como pasa, digamos, hay índice de reincidencia que pero tiene que ver, lo dicen los expertos, no yo, digamos, con precisamente con que la cárcel es un sistema podrido, digamos, que te saca peor de lo que de lo que entraste muchas veces. Sí, claro. Bueno, es que la a mí me gusta pensar las lógicas dentro dentro, o sea, actitudes de la sociedad pensadas como X e Y. En el tránsito, o la persona que va y saca el registro y choca por negligencia, tiene su seguro que lo cubre, pero nadie resuelve desde ninguna institución ver cuál fue el problema de la negligencia. Si yo voy, choco y no apreté el freno, seguramente chocaré a 40 si es en una boca calle, y no pasa nada, y rompo el auto, y la investigación se quedará en eso. Bueno, ¿cuáles fueron los daños? ¿Por qué chocaste? Ahora, si voy un poco más allá, indago, ¿cómo sacaste el registro? Yo no sé cuál es el porcentaje de gente que lo compra. Pero por lo menos, en provincia de Buenos Aires que yo conozco, todos conocemos a alguien. O sea, conocemos más gente que compró su registro que... Sí, que gente fue hizo las de la ley, digamos. Que hizo, claro, todo el curso y toda la cuestión. Quizás más en capital. Sin embargo, siguen creciendo los accidentes de tránsito. Nadie investiga a ver de dónde vino ese registro y si es ilegal, de dónde lo sacó, y si es legal, que está fallando, para que el tipo diga, no, pero yo venía por la derecha, pero igual tengo prioridad, ¿no? Pero no. ¿Cómo? No tenés prioridad. Si la ley dice que no. ¿Cómo no sabías esto al momento de subirte al auto? Entonces, esta misma lógica no se traslada al sistema penitenciario, ni a todo el alrededor. Si alguien sale de la cárcel y reincide, o resulta que es tomado por... no sé, un grupo de Barra Bravas, por ejemplo, y el tipo vuelve o es asesina en nombre de la policía le dice, vos tenés que ir a asesinar para mí, qué sé yo, y después yo te saco y te meto de la cárcel. Ese tipo reincide, lo agarran, no hay una investigación detrás. ¿Qué hizo el sistema penitenciario por esta persona? No, pero tenía buena conducta. ¿Y cómo tenía buena conducta? Y revisemos a ver qué es lo que pasó mientras el tipo estuvo penitente, digamos. ¿No? No hubo ninguna modificación, y seguro que uno entra a la cárcel y se encuentra con déficits. O sea, sí, pues. Nada. salvo algunos programas de la Universidad de Buenos Aires. Eso es decir, como que hay algunos pequeños nichos de que son una resistencia. 17:57 nos avisa el amigo Campana. Que son una resistencia, digamos, y como que se intenta construir otra lógica desde, bueno, por ejemplo, el programa A22, etcétera, entre los mismos reclusos, junto con gente que está ahí aguantando la parada, porque si no, también es cierto que hay mucha soledad, digamos, adentro de las cárceles, digamos, si no hay un acompañamiento externo y que visibilice determinadas situaciones y demás, es muy difícil. Pero tenemos que ir cerrando, porque... Sí, ya nos vamos en 2 minutos. Bueno, pero el cierre de la cuestión no era sobre el sistema carcelario, sino sobre esta... las presunciones que se establecen como reales, como que son así, y nadie las discute, ¿no? Y bueno, y este escrito del periodista de Rosario, Javier Núñez, que habla de su visión personal, en que, bueno, sigan cagándose a palo si quieren, rompan todo, no cuenten conmigo, quizás es la forma de adherir a un montón de gente que dice, no solo no cuenten conmigo, sino lo que están haciendo es una barbaridad. Es una barbaridad para la humanidad. En fin, por llamarlo de alguna manera. Bueno, sobrevolando, porque sí, había mucha tela para cortar, sí, como decís. Y ya tenemos que cerrar. Vienen los que, siempre me confundo, no sé si es primero o va después. Los que luchan y los que lloran, quédense en el aire de Radio Sur. Y bueno, mañana el evento acá para todo el que quiera venir. 2:30 de la tarde arranca una charla sobre la ley de radiodifusión, muy interesante. Así que los dejamos hasta el lunes. Volvemos con Todos los Días un Poco por acá por FM 88.3 Radio Sur en Parque Patricios.